República presenta Buscando Justicia, el único programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Buscando Justicia, periodismo comprometido con la verdad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco a través de lapuntaradio.com. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos ustedes a una edición más de Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com, en emisión del día de hoy, sábado 18 de enero del 2014. Siendo las 4 y 2 de la tarde, estamos nuevamente con ustedes en la señal digital por internet de esta emisora. En un programa que tiene doble particularidad. Por un lado, vamos a tocar un tema de actualidad vinculado a la situación del regidor del Distrito de La Punta, regidor de oposición, Jorge Palacios Cusillas. Y por otro, vamos a ver un tema que habíamos dejado de lado la semana pasada por un tema de espacio y por un tema de tiempo, el referido a la situación de la arenilla, de la poza de la arenilla, que por cierto se está secando. Un tema que hemos revisado ya y que hemos podido seguir de una manera periodística para poder obtener respuestas sobre lo que está pasando allí. Pero antes de entrar a los temas de fondo de ese programa, hay que hacer una mención especial. Hoy es 18 de enero del año 2014, día del aniversario de la tres veces coronada villa de Melchor, Gaspar y Baltasar. Lima, Ciudad de los Reyes, está de aniversario. Y por lo tanto, nuestro operador, que mande ahí un aplauso a un empleado en este coja, por el aniversario de nuestra ciudad capital. Una ciudad capital que en los últimos años ha venido cambiando bastante, sobre todo en el tema del transporte público. Creo que la gestión de Susana Villarán, dentro de sus errores, ha podido tener las cosas claras, al menos en ese aspecto. Ojalá que esa claridad se contagie al Callao para que estas autoridades, los que están hoy en día al mando de los gobiernos, tanto regional, provincial y local, tengan un poco más de iluminación. El día de ayer se desarrolló la reunión convocada por el precandidato del Partido Popular Cristiano, José Rizzi, en el Club Regatas Unión, en la sede del Club Regatas Unión, un conversatorio en el cual se pudo tomar nota de las inquietudes de los vecinos. Este servidor y los miembros del equipo periodístico de la Linterna Periodística estuvieron presentes en ese evento y pudimos ver una notable participación del público. Tema que es importante destacar debido a que consideramos que la práctica de la democracia vigente, viva, debe ser permanente. Nosotros en este programa no consideramos que sea correcto que una autoridad llegue al poder y se olvide de que la población fue finalmente la que lo eligió o la eligió y que le dio la posibilidad de gobernar. De tal manera que destacamos estas prácticas por parte de los candidatos en general y la práctica puntual del señor Rizzi en este conversatorio. Tema adicional también que hay que mencionar es que ha llegado a nuestra redacción información referida a que el señor Santiago Parodi Ramírez, permanente, continuo y casi perpetuo candidato a la alcaldía de La Punta, ha sido nombrado dirigente del del Partido Democracia Cristiana a nivel nacional. Un tema que consideramos de relevancia porque al parecer, Santiago Parodi estaría nuevamente tentando el puesto o el espacio de alcalde de La Punta en el proceso electoral que se iniciará próximamente. Y por último, hay que mencionar que hemos estado siguiendo las actividades de también otro candidato, el señor José Torgenia Arboleda, quien está desarrollando una serie de talleres, conversatorios, actividades de índole artístico con el Colegio Clara Coborno de Coborno. Lo que nos sorprende, más allá de destacar la voluntad del señor Tocchiani, es que un colegio parroquial que debería mantener una postura neutral en este tipo de temas esté brindando sus instalaciones para que el señor Tocchiani se presente con su logo, ¿no? Porque cualquiera que pueda revisar las fotografías de estos eventos podrán advertir que hay una presencia de los logos de Alianza para el Progreso en la indumentaria del señor Torquiani, lo cual preocupa porque finalmente se estaría dando una figura que creo que no debemos practicar. No se debe dar a la gente algo para obtener un voto. Lo que se debe dar a la gente es capacitación real, con ganas, con la sana intención de poder ayudar. Y no puede obtener un rédito político directo, ¿no? Creo que esas prácticas ya deben de desterrarse. Yo celebro la intención del señor Torquiani de poder colaborar con la formación y el arte de los punteños, pero hay que guardar las formas, no hay que evitar ser tan obvios en el trasfondo político de este tipo de actividades. Y para culminar esta parte, hay que destacar un tema que sí me preocupa. El regidor Jorge Palacios Cusillas, que está aquí presente en esta casa radial, ha sido denunciado por la Procuradora Pública de la Municipalidad del Callao por el delito contra la paz pública. Algo así como una especie de terrorista, ¿no? Creo que vamos a ver, o pretenden que veamos a Coco en la base naval del Callao conjuntamente con Abimael Guzmán. Algo disparatado que, por cierto, vamos a desarrollar en el próximo bloque de este programa. ¿Y todo esto por qué? Porque hubo una alerta, una mención por parte del regidor Coco Palacios con respecto a la actividad denominada Paseo de la Salsa, que se desarrollará el día de mañana, domingo, a las 3 de la tarde, en una vía de evacuación del distrito de La Punta, de los vecinos de La Punta. Un tema que hay que destacar, un tema que también ha sido abordado por todos los medios de comunicación de este distrito, que ha sido abordado por los principales líderes, salvo, bueno, en este caso, al señor Torquiani, ¿no? A quien no le hemos visto, si mal no me equivoco, aquí a nuestra producción, no hemos podido verificar que haya hecho mención expresa en sus redes sociales, el que está últimamente tan lúcido en sus pronunciamientos sobre este caso. Yo creo que en temas como este, todos debemos cerrar filas en defensa de la libertad de expresión de las personas y en particular del regidor Palacios. Luego de la pausa, vamos a volver con el desarrollo del programa, presentando el informe referido al Paseo de la Salsa, este evento que se pretende desarrollar mañana, para luego enganchar este informe con la entrevista de fondo del regidor Jorge Palacios Cusillas. Volvemos. Si quieres anunciar con nosotros para promocionar su marca, servicio o negocio, comuníquese al 647-6003, 647-6003, o escríbanos a publicidad@lalinterna.net. Prima, soy yo, Carlos. Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Mal, prima, la he fregado. ¿Cómo que la has fregado? No me digas que vas a ser papá. No, prima, ¿qué estás hablando? Tengo un problema legal en mi empresa. Pasar Narco Abogados es la solución. Con más de 12 años de experiencia en el derecho de la empresa y asesoría legal, un equipo de profesionales que siempre estarán dispuestos a brindarle la mejor solución. Pasar Narco Abogados es la solución. Pueden contactarnos llamando al 647-6298, 647-6298 o a través de nuestra página web pasarnarco.com. ¿Y primo, te sirvió la información que te brindé? Sí, prima, gracias. Pasar Narco Abogados es la solución. Buscando Justicia es un programa producido por La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa llamando al 647-6003, 647-6003 o ingresando a su página web lalinterna.net. La mejor maquinaria y tecnología para procesar y envasar tu producto lo tiene Belpack. Belpack ofrece soluciones completas para el procesamiento y envasado de bebidas, alimentos, agroindustria, pesca, productos químicos, farmacéuticos y cosméticos. Belpack cuenta con un equipo técnico calificado que brinda asistencia completa para la realización de montajes e instalaciones. Para mayor información puede contactarnos al número 465-1212, 465-1212 o escríbanos a nuestro correo belpack@belpackperu.com. Música, noticias y más, lamixradio.com. Señor diferente, bien, bienvenidos nuevamente al programa, a Buscando Justicia. Yo soy Alexander Bazán Larco y siendo las 4:11 de la tarde, estamos ya presentando el primer informe referido al caso del famoso, lamentablemente famoso, Paseo de la Salsa. Este evento que se va a desarrollar el día de mañana en la avenida Jorge Chávez, esa avenida que está comprendida entre el Colegio 2 de Mayo, Cecilio del Pollo, y la Plaza Grau, aquí en el Callao. Esta avenida, para los que no están enterados, está ya bloqueada a estas horas, en este momento, o tal como lo hemos podido comprobar hace unas horas, está bloqueada porque se va a instalar allí un evento denominado Paseo de la Salsa, una especie de show salsero que evidentemente va a convocar a centenares de personas. Este evento no tendría nada de raro o nada de cuestionable si es que no se instalara como se ha instalado en plena vía de acceso, en plena vía de traslado de personas y vehículos, una vía que también sirve de evacuación para los residentes de Chucuito y La Punta. Y no tendría nada de raro también si es que no se desarrollase o no se pretenda desarrollar en un horario en el cual la playa Cantolao y las playas de Chucuito están a full de gente. Me refiero a las 3 de la tarde de un día domingo. El programa pasado utilicé un término que vuelvo a utilizar. Al brillante alcalde del Callao, al señor alcalde del Callao, Juan Sotomayor García, no entiendo cómo se le pudo haber ocurrido desarrollar este tipo de evento a esa hora, un domingo de verano, con una población instalada en las playas que estaría en riesgo si es que se produjese, si se desarrollase un sismo con posterior tsunami o un sismo de grado alto que genere pánico. Es una vía que finalmente es usada para poder evacuar. El equipo periodístico de este programa ha elaborado una nota que vamos a presentar a continuación. La Municipalidad Provincial del Callao anunció nuevamente a través de grandes paneles la realización del evento Paseo de la Salsa para este 19 de enero en la avenida Jorge Chávez, donde cada año asiste un mar de gente y se bloquea por casi 3 días esta avenida que, curiosamente, es una de las 2 únicas vías de evacuación que tiene el distrito de La Punta en Chucuito ante cualquier desastre natural. Buscando Justicia se comunicó con el burgomaestre de La Punta, el señor Pío Salazar Villarán, quien sostuvo que de producirse cualquier desastre, los vecinos punteños no deben evacuar por la mencionada avenida. Este tipo de eventos que bueno, realiza la Municipalidad de Callao, asiste un mar de gente, no estamos hablando de 400, 500 personas, sino de mucha afluencia de público. Ah, no, sí, claro. Entonces es un alboroto, la gente invade bastante. En el Callao, en Lima y en todas partes hay eventos con mucha gente, ¿no? No seamos a veces mal agüero, ¿no? No, claro, simplemente, ¿no? Como quien dice, ser precavidos no está de más. No es que uno quiera ser a veces mal agüero, sino que siempre el tema de seguridad hay que tomarlo de forma seria, ¿no? Para ver que no ocurran este tipo de casos para luego después lamentar. A eso, sobre todo, íbamos. Claro, lo bueno de la radio es que puede decir a los vecinos que no deben evacuar por Jorge Chávez. Primero, porque está cerrado por un evento. Segundo, que no se puede evacuar por Jorge Chávez porque no es lo mejor. Tampoco evacuar por Macocapac porque no es lo mejor. Es lo antitécnico. Es lo que siempre nos han dicho los expertos, ¿no? Nuestro plan de evacuación es vertical. No hay que salir por Macocapac, ni por Jorge Chávez, ni por Buenos Aires, ni por ningún sitio. O sea, claro, cada uno es libre de hacer lo que bien le parezca, ¿no es cierto? Si tú quieres no seguir el plan de evacuación del distrito, sales pues por una de estas vías. Lo ilógico sería salir por Jorge Chávez, ¿no? Lo ilógico sería salir por Macocapa, ¿no es cierto? Porque se supone que ahí siempre está el movimiento portuario, los camiones, eso es ilógico. Ahora mismo no se puede ni entrar ni salir con tranquilidad, menos pues en un caso de sismo. Sin embargo, Salazar Villarán se mostró inconforme con esta medida, debido a que aseguró que no se siente convencido que los edificios que existen en La Punta puedan resistir cualquier sismo de gran magnitud. Yo tampoco estoy muy convencido de esto, de las partes altas, porque yo no sé si los edificios que tenemos acá en La Punta, después de un evento muy fuerte, van a soportar. Ante la pregunta de qué se encuentra realizando su gestión para la construcción de un refugio destinado exclusivamente a realizar la evacuación vertical, esto fue lo que respondió. Yo tengo un proyecto que es muy importante, que ya lo he comentado en más de un foro, que se trata de hacer construcciones, por supuesto que hay que buscar los recursos que se llaman refugios, ¿no? Claro, los que existen en otros países. Japón, ¿no? Japón tiene refugios a gran altura que están hechos y construidos en profeso. En Atlanta también existen refugios. Para eventos, claro. Ahí eso hay que seguir intentando. Yo he conversado con los últimos dos presidentes de la República, con Alan García y con el presidente Humala. A los dos les he contado exactamente qué cosa significa, y es lo que ellos entienden, por supuesto, porque lo conocen, y cuál sería la importancia de tener en la punta un refugio de tsunamis a 14 o 20 metros de altura, para un refugio para 5.000 personas. Este mismo refugio lo podría hacer pues en todas las zonas pobladas del país. También le he dicho a los mismos dos presidentes, ¿no? También he hablado con el primer de este gobierno. Solo esperemos que la realización de este concurrido evento no se convierta en una bomba de tiempo para los vecinos punteños, en caso de producirse un desastre natural. Las autoridades no deben poner en riesgo la seguridad de la comunidad ni tomar a la ligera estas recomendaciones, ya que es un derecho que debe ser exigido por la población. Informó para La Punta Radio y La Linterna Periodística, Max Trujillo. Simplemente, como quien dice, el ser precavidos no está de más. No es que uno quiera ser ave de mal agüero, sino que siempre. Ave de mal agüero, ¿no? Dios mío. Sinceramente, los que hemos tenido la oportunidad de vivir en otros sitios y advertir cómo se gobierna, cómo manejan las autoridades, los distritos, las comunas, sufrimos cuando escuchamos estas cosas. Sufrimos, por decirlo menos. Y los que hemos estado acostumbrados en algún momento también aquí en La Punta a gobiernos municipales más eficientes, vemos la notable diferencia, ¿no? Yo creo que, yo siempre he dicho, no creo que Pío Salazar sea una mala persona, solo que el cargo le queda grande. Pío, ya no estamos en la época de los 90 donde gobernar esto era fácil, ¿eh? Ya no estamos en los 90 en los que con 5 soles se trataba de hacer un buen gobierno y si el gobierno era mediocre era aceptable. Ya no, estamos en el siglo XXI en el que la gestión pública debe ser de primerísima calidad. Anda, pregúntale a tus colegas de Brasil qué les ha pasado. ¿Qué ha pasado cuando el pueblo se cansó de que les vendan cualquier cosa a nivel de servicios públicos? Salieron a las calles a protestar y la gente dijo basta. Yo no entiendo cómo tú, Pío, y me dirijo a ti así, en primera persona, tú, Pío, de primera persona a segunda, has indicado que no debe evacuarse por Jorge Chávez. No entiendo. Es una vía pública de escape, es una vía pública de evacuación establecida, sí, en el plan de evacuación del distrito. Y te sugeriría que revises el plan de ubicación del distrito, el plan de evacuación del distrito. No entiendo cómo puedes indicar que nuestro plan de ubicación es vertical. Pío, te olvidaste de los veraneantes que vienen a visitar La Punta un día domingo a las 3 de la tarde. Esa gente ni te conoce, ni ha escuchado tu nombre, ni Matanza de Perros. Lo más probable es que no sepa ni siquiera cómo evacuar el distrito. Entonces, me parece muy poco sensato, que para responder al interrogante de nuestro periodista digas que los vecinos de La Punta saben que la evacuación es vertical y los 30.000 que vas a tener en la playa, ¿sabrán acaso que la evacuación es vertical? No creo, ¿no? También has identificado que es ilógico salir por Jorge Chávez. Entonces, ¿por dónde salimos? ¿Por el mar? ¿Por el aire? ¿En helicóptero? ¿Nadamos contra la corriente? No sé, de repente mi lógica está errada. Y también has indicado, casi de manera contradictoria, que no estás convencido de que los edificios sean seguros. Entonces, hombre, ¿cómo pretendes decir primero que la evacuación en La Punta es vertical, pero que no estás convencido como alcalde, como autoridad responsable de defensa civil, si son seguros? O sea, no lo logro entender. La evacuación en caso de emergencia de un domingo a las 3 de la tarde, Pío, no va a ser vertical para todos. Va a tener que ser de algún otro tipo, porque ¿dónde vas a meter a 30.000 personas? ¿En qué edificio vas a meter a 30.000 personas? Partiendo del escenario de que estamos en verano y con las playas ocupadas. Y lo que es más grave aún, ¿cómo el alcalde de La Punta, responsable de defensa civil de La Punta, el que debe dar la cara por todos nosotros y velar por nuestra seguridad, puede decir que Jorge Chávez, y lo has dicho varias veces tratando de enredar a nuestro periodista, ¿cómo puede decir que Jorge Chávez no es una vía de evacuación? Yo tengo aquí a la mano el plano de ubicación del distrito, el plano de evacuación del distrito y de ubicación de las vías de evacuación. Y Jorge Chávez es una vía de evacuación. De tal manera que o yo soy retrasado mental, o creo que tú no has leído bien o no has revisado bien el plano. Yo te exhorto a que si tienes algo que decir, lo digas. El teléfono de la radio es el 651-9880. Repito, 651-9880, estamos en vivo. Son actualmente las 4:22 de la tarde y voy a pasar a la entrevista de Coco Palacios. Una entrevista que tiene mucho que ver con ese tema, porque lo han denunciado. ¿Y quién lo ha denunciado? La Procuradora Pública de la Municipalidad Provincial del Callao, de tu movimiento político, Pío. Movimiento Político Chipún Callao, en representación, evidentemente, del alcalde José Tomayor García. ¿Por qué? Casi le están diciendo que es terrorista, por delito contra la tranquilidad pública y la paz pública. ¿Por qué? Por advertir a los vecinos que ese evento de mañana a las 3 de la tarde coloque en riesgo la seguridad de los residentes de La Punta y de Chubut. Luego de la pausa, vamos a volver con esta entrevista que imagino está siguiendo muy atentamente, estimado alcalde distrital. Volvemos. La mejor maquinaria y tecnología para procesar y envasar tu producto lo tiene Belpack. Belpack ofrece soluciones completas para el procesamiento y envasado de bebidas, alimentos, agroindustria, pesca, productos químicos, farmacéuticos y cosméticos. Belpack cuenta con un equipo técnico calificado que brinda asistencia completa para la realización de montajes y instalaciones. Para mayor información puede contactarnos al número 465-1212, 465-1212 o escribirnos a nuestro correo belpack@belpackperu.com. Buscando Justicia es un programa producido por La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa llamando al 647-6003, 647-6003 o ingresando a su página web lalinterna.net. Prima, soy yo, Carlos. Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Mal, prima, la he fregado. ¿Cómo que la has fregado? No me digas que vas a ser papá. No, prima, ¿qué estás hablando? Tengo un problema legal en mi empresa. Pasan Arco Abogados es la solución. Con más de 12 años de experiencia en el derecho de la empresa y asesoría legal, un equipo de profesionales que siempre estarán dispuestos a brindarle la mejor solución. Pasan Arco Abogados es la solución. Puede contactarnos llamando al 647-6298, 647-6298 o a través de nuestra página web pasanlarco.com. Y primo, ¿te sirvió la información que te brindé? Sí, prima, gracias. Pasan Arco Abogados es la solución. Si quieres anunciar con nosotros para promocionar su marca, servicio o negocio, comuníquese al 647-6003. 647-6003 o escríbanos a publicidad@lalinterna.net. Música, noticias y más. La pizza de muy bien. Bienvenidos nuevamente a Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. Estamos ya iniciando la entrevista al regidor de La Punta de oposición, Jorge Palacios Cusillas, referida esta entrevista a un tema de suma importancia. Él ha sido denunciado por la Procuradora Pública encargada de Asuntos Judiciales de la Municipalidad Provincial del Callao ante la Fiscalía Provincial Penal del Callao. ¿Por qué lo ha denunciado? Pues por el delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de delito contra la paz pública. ¿En agravio de quién? De la Municipalidad Provincial del Callao, en donde, porque presuntamente, según el documento que tengo en mi mano, a través del Facebook, habría instigado a terceras personas y creado zozobra en la población del Callao para evitar la realización del evento musical del Paseo de la Salsa Callao el día 19 de enero del 2014. Este evento famoso del que estábamos haciendo comentario en el momento anterior. Usted, señor, señora, puede llamar a este programa marcando el 651-9880, repito, 651-9880, estamos en vivo en este momento, para poder dar su opinión sobre ese tema. Y antes de la pausa había invitado también al alcalde Salazar para que pueda llamar, y lo vuelvo a indicar, Pío, si estás escuchando, y estoy convencido que es así, llama, no tenemos ningún problema en escuchar tu postura. Te hemos mencionado que nos parece incoherente una postura en la cual indicas tú que esa vía que el regidor Palacios está preocupado de que sea ocupada, que sea bloqueada, para ti no constituye una vía de evacuación del distrito cuando sí, según el plan de ubicación, lo es. Coco, muy buenas tardes, bienvenido a Buscando Justicia y gracias por llamar. Te bromeaba hace un instante que ya tenemos la fruta lista para llevártela al penal. ¿Cómo has tomado este tema? Gracias, Alex, por la invitación. Este tema me preocupa bastante porque no aprendemos la lección, ¿no? Con todos los casos que vemos en las noticias en el mundo y también a casos que han sucedido en el Perú, en donde hemos visto que personas han muerto por no poder salir de un local o de un lugar, seguimos acá cometiendo el mismo error, ¿no? Y ahora en una magnitud mucho mayor, sin importar la cantidad de muertes que puedan presentarse en caso de que exista realmente una alerta de tsunami, ¿no? Y eso es terrible. Para reconstruir un poco los hechos, en esta denuncia presentada por la procuradora encargada de asuntos judiciales de la Municipalidad del Callao contra ti ante la Fiscalía, se indica que tú, supuestamente a través del Facebook, has causado zozobra en la población para evitar que se desarrolle este evento musical denominado Paseo de la Salsa el día de mañana a las 3 de la tarde. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tú hiciste y qué ha generado todo este bolondrón? Mira, antes que nada me gustaría conocer a las personas que les he causado zozobra. Que diga, yo tengo miedo por lo que has dicho. No hay nadie. Entonces, lo que ha pasado simplemente es que he alertado a la gente que está en mi grupo de Facebook de los riesgos, de los graves riesgos que representa hacer este evento obstaculizando una de las dos únicas vías de evacuación horizontal que tenemos los punteños. Y eso es todo. O sea, lo único que se ha hecho es dar una alarma para que la gente tome conciencia y meter un poco de presión a las autoridades para que se abstengan de hacer el evento en ese lugar. Porque yo no estoy en contra del evento, te entiendo. ¿Por qué ese evento es un riesgo para la población de Chucuito y La Punta? Mira, este mega evento de salsero va a tener bastante afluencia de público. ¿Por qué? Porque van a tocar grupos internacionales, un grupo internacional y un cantante y más grupos de peruanos. Va a congregar bastante gente, calculo que unas 10.000 quizás o 15.000 personas. Esto, sumado a los 15, 20.000 visitantes que tenemos el día domingo aquí en La Punta, más los 8.000 habitantes que tenemos entre Chucuito y La Punta, generaría un cuello de botella en el lugar del evento, porque la gente del evento no va a saber precisamente qué cosa es lo que tiene que hacer, va a correr para un lado o para el otro. Muchos correrán hacia la avenida Buenos Aires, otros seguirán por Lanco Cápac. La gente de La Punta va a querer salir porque la primera reacción del punteño es temblor, terremoto, salir como sea. Y los visitantes que están en las playas también van a querer salir. Entonces se va a formar un cuello de botella donde todo el mundo se va a comenzar a aplastar. Pero también hay otra cosa que yo no sé si los vecinos la habrán tomado en cuenta, que le he explicado en mi página de Facebook. El cuello de botella, o el evento donde se formaría el cuello de botella, está ubicado en zona de inundación severa. O sea que las personas que no morirían aplastadas por la avalancha humana terminarían muriendo ahogadas. Porque esa zona, según lo que dice Defensa Civil, quedaría cubierta sobre agua, bajo agua. Sí, porque está a pocos metros del mar. La pregunta también debería ser, y es la siguiente, Si el alcalde de La Punta, el señor Pío Salazar, indica en entrevista que hemos podido reproducir en el informe que esa vía no es una vía de evacuación, ¿es o no es una vía? Sí, no es. Y en el mapa que tenemos a la mano y que está publicado en Facebook, es un mapa oficial de INDECI que está colgado en la web de la Municipalidad de La Punta. Tanto así que la parte de abajo dice Fuente Municipalidad de La Punta. Y quiero decir una cosa. Tenemos dos maneras de evacuar. Una es la vertical y la otra la horizontal. Quien decide cómo evacúa es uno mismo. Yo decido cómo evacúo con mi familia. Si quiero subirme a un edificio, me iré a un edificio. Pero si yo quiero salir de La Punta, salgo de La Punta. Eso no lo decide la autoridad. O sea, el alcalde de Callao no me puede decir a mí, ¿sabes qué? Tienes que evacuar de manera vertical porque la vía está obstruida porque estoy haciendo un evento. Eso me parece lo más descabellado y lo más incoherente que pueda escuchar, ¿no? Ahora, un tema importante también de mencionar. Nuevamente, el alcalde Pío Salazar ha mencionado que la gente de La Punta sabe evacuar y lo sabe hacer de manera vertical. Pero yo me preguntaba, y también lo comentaba en el bloque anterior, ¿qué pasa con esa gente, con la gente que está en la playa? ¿Ha existido o existe algún método, forma, instrumento para poder informar al veraneante que llega un día domingo y que está a las 3 de la tarde en la playa tomando sol, echándose bronceador, tomando su Coca-Cola o su cerveza y metiéndose al mar congelado del Cantolao, de que debe de utilizar una u otra forma de evacuación? ¿Hay algún plan mediante el cual se informa a los veraneantes de qué hacer en caso de una emergencia? Mira, la gente que viene a veranear a La Punta realmente, de hecho, viene sin ninguna idea de lo que tiene que hacer en caso se requiere hacer una evacuación. Pero lo natural va a ser que ellos tiendan a salir de La Punta. Claro, si yo lo supiese, ¿cómo evacuar? Evidentemente voy a tratar de tomar las vías altas, porque incluso hay carteles que podemos nosotros fotografiar a lo largo de Cantolao y del Malecón Pardo, el que se indica que la zona de refugio más cercana es 2 de mayo, o sea, donde no te vas a ahogar es 2 de mayo, y la zona definitiva de refugio es el Parque Yaguarhuaca. Entonces, una persona que llega de fuera y que no ha escuchado al señor Salazar indicando que todos subamos a los edificios, va a utilizar la información que tiene a la mano. Y esa información le dice, evacúa. Ahora, yo te pregunto a ti nuevamente, ¿hay alguna indicación por parte de Defensa Civil de cuál vía es la que se usa para poder evacuar? O sea, ¿alguien ha dicho, es recomendable utilizar esta en lugar de esta otra de manera formal o no? Hay un plan oficial formal de Defensa Civil para evacuar a través de las dos vías. Okay. ¿No? Una es la Gamarra en Chucuito para tomar la Jorge Chávez y salir por Macocapac. Y la otra es la Buenos Aires. Son las dos vías oficialmente establecidas. ¿Y por qué entonces el señor alcalde de La Punta indica que eso no es una vía de evacuación? Mira, yo me imagino que es por lo siguiente. O sea, el evento lo está organizando Juan Sotomayor, que es el alcalde del Callao. Entonces, yo supongo que el alcalde de La Punta le debe haber pedido que no haga el evento ahí, pero yo calculo que Juan Sotomayor no le ha hecho caso. Y como el alcalde de La Punta no, ya una vez lo dijo, no quiere entrar en un tema confrontacional con el alcalde de Sotomayor, está buscando cualquier excusa para justificar el evento. Bueno, pero que él no se pelee, ¿no? De repente no se preocupa por la seguridad suya y de sus allegados. Yo sí, ¿no? Si quiere que me nombre a mí apoderado de la pelea, yo puedo ir a pelearme con Sotomayor sin ningún problema. Y creo que tú también podrías, como has hecho, defender los intereses del distrito, porque no solo estamos tú y yo y los que estamos en esta cabina, están también tu familia, mi familia, la familia de todos los que estamos aquí, que son colocadas en riesgo en esta situación. Yo quisiera, Coco, que me acompañes para hacer una breve pausa, porque me interesaría ya entrar a la figura penal que se te imputa, ¿no? Para poder verificar si esta denuncia tiene algún tipo de sustento legal. Una pausa y volvemos. La mejor maquinaria y tecnología para procesar y envasar tu producto lo tiene Belpack. Belpack, ofrece soluciones completas para el procesamiento y envasado de bebidas, alimentos, agroindustria, pesca, productos químicos, farmacéuticos y cosméticos. Belpac cuenta con un equipo técnico calificado que brinda asistencia completa para la realización de montajes e instalaciones. Para mayor información puede contactarnos al número 465-1212 o escríbanos a nuestro correo belpac@belpacperu.com. Buscando Justicia es un programa producido por La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa llamando al 647-6003, 647-6003 o ingresando a su página web lalinterna.net. Prima, soy yo, Carlos. Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Mal, prima, la he fregado. ¿Cómo que la has fregado? No me digas que vas a ser papá. No, prima, ¿qué estás hablando? Tengo un problema legal en mi empresa. Pasar Narco Abogados es la solución. Con más de 12 años de experiencia en el derecho de la empresa y asesoría legal, un equipo de profesionales que siempre estarán dispuestos a brindarle la mejor solución. Pasar Narco Abogados es la solución. Pueden contactarnos llamando al 647-6298, 647-6298 o a través de nuestra página web pasarnarco.com. Y primo, ¿te sirvió la información que te brindé? Sí, prima, gracias. Pasar Narco Abogados es la solución. Si quieres anunciar con nosotros para promocionar su marca, servicio o negocio, comuníquese al 647-6003, 647-6003 o escríbanos a publicidad@lalinterna.net. Música, noticias y más. La Unidad de Bien, bienvenidos nuevamente a Buscando Justicia en esta interesante entrevista que estamos desarrollando con el señor regidor de la Municipalidad Distrital de La Punta, Jorge Palacios Cusillas, a raíz de la denuncia entablada en su contra por parte del procurador o la procuradora pública del gobierno del gobierno local, del gobierno provincial de la Municipalidad Provincial del Callao, por un delito bien particular. A Coco Palacios, que está aquí a mi lado, se le imputa el atentar contra la paz pública. Y como en este programa tenemos, no sé si la suerte o el maleficio de ser abogados y tener un equipo de abogados, hemos revisado el Código Penal, Coco, y te voy a citar las posibilidades de delito, ¿no? Se te imputa el delito contra la paz pública. Dentro de los delitos, del menú de delitos, tenemos los siguientes. Primero, disturbios. Es decir, podría ser que se te impute a ti agarrar un palo, un hacha, ¿no?, una bomba molotov y quemar un local público. Que yo sepa, todavía no has quemado nada, ¿no? De tal manera que no sería disturbios. Después, se podría darse también como delito contra la paz pública, según el Código Penal, delito que te están imputando, el delito de apología. Es decir, que tú te hayas parado en un medio de comunicación, en la calle, en una reunión, a alabar las bondades, por supuesto que estoy bromeando, de el señor Abimael Guzmán, ¿no? Eso es apología. El otro delito que puede ser contra la paz pública es asociación ilícita. Es decir, que tú te hayas reunido con alguien, con un grupo de personas, para planear la comisión de un delito, ¿no? Así, de manera maliciosa, con dolo. Que yo sepa, no tienes ese tipo de amigos. Después, otro delito contra la paz pública, marcaje o reglaje, los marcas, ¿no? Yo creo que tu rubro empresarial no es el marcaje. El otro delito que podría ser de lo que se están imputando es ofensa a la memoria de los muertos, es decir, profanador de tumbas. Y no estoy bromeando, estoy leyendo el Código Penal, el artículo 318. Y creo que no eres profanador de tumbas. Profanador sí de las mentiras, eso sí, porque las rompes y creo que contribuyes a la verdad, pero de tumbas no. Y el otro delito que podría ser imputable a ti, según lo que te han imputado y según el Código Penal, es el delito de intermediación onerosa de órganos y tejidos. Es decir, que tú venderías riñones, ¿no?, o hígados. Creo que tampoco es. Pero hay un delito que ha sido incorporado recientemente al Código Penal y se denomina delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, y al parecer este sería el que te están imputando. El delito dice, o la figura penal dice, el que perturbe gravemente la paz pública usando cualquier medio razonable capaz de producir alarma, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 3 y mayor de 6 años. Se considera, dice el Código Penal, perturbación grave a todo acto por el cual se difunda o ponga en conocimiento de la autoridad pública, medios de comunicación social o de cualquier otro por el cual pueda difundirse masivamente la noticia, la inminente realización de un hecho o situación falsa o inexistente. Es decir, si los de Procuraduría Pública son alguito así, un poquitito inteligentes, quizás te estén imputando este delito. El que, según ellos, tú de manera falsa, ¿no?, de manera dolosa, con conciencia y voluntad, estés difundiendo algo falso o inexistente. Y yo me pregunto, el inminente y posible riesgo de que, en caso de producirse una emergencia por tsunami y se produzca una evacuación, este evento cause peligro en la población, ¿no es real? ¿No es tangible? ¿Hay un riesgo? ¡Claro que lo hay! Entonces no se trata de algo falso. Por eso te digo, Coco, que estés tranquilo, porque desde el punto de vista penal no hay nada que te puedan imputar, porque no eres ni profanador de tumbas, ni que has causado disturbios con bombas molotov, no tienes amigos delincuentes, no eres apólogo del delito, y por último, no has desarrollado ninguna mención falsa sobre algo falso. ¿Qué opinas sobre este tema? Sí, bueno, yo estoy tranquilo con la explicación que me diste el día de ayer, que la estás repitiendo ahora, no tengo ninguna duda. Estoy tranquilo con mi conciencia porque lo que estoy haciendo es cumplir con mi labor con mi función de regidor, ¿no?, que es velar por la seguridad y representar a los vecinos. Yo creo que más bien estoy alarmando, pero alarmando positivamente para prevenir un desastre. No estoy alarmando para que se genere un desastre. Entonces, como te digo, estoy tranquilo con mi conciencia y voy a seguir en este tema hasta que paren este tipo de eventos, ¿no? Qué bueno, Coco. Qué bueno. Yo creo que es importante que tú continúes en esta labor. Tú, según lo que he podido apreciar, has recibido el apoyo de cientos de personas sobre este tema, o en este tema, en este agrio tema. Has recibido también el apoyo de esta Casa Radial, has recibido también el apoyo de la producción de este programa, de la Linterna Periodística, y de los otros medios de comunicación del distrito. Y tengo ya información disponible de que otros medios de comunicación a nivel nacional se han preocupado por este asunto y lo van a revisar, y van a investigarlo para poder hacer mención de que en La Punta, hoy en día, se pretende intimidar a un regidor que está ejerciendo el cumplimiento de sus deberes, que está cumpliendo con sus deberes. Esto ya a modo de comentario, este programa, y te lo repito, lo que te dije personalmente, se solidariza contigo, porque consideramos que la libertad de expresión está siendo afectada, y sobre todo, se está pretendiendo intimidar. Se está pretendiendo intimidar a un regidor que cumple con su función, la función que le establece y le ha fijado la Ley Orgánica de Municipalidades. Yo te digo, Coco, tranquilo, sé que te estás asesorando legalmente también, eso es bueno, para que no se den situaciones fuera del contexto legal. Pero también te cuento que hemos tenido información de primera mano, el día de hoy en la mañana, de que también han denunciado al alcalde del Callao. Que el alcalde del Callao, Juan Sotomayor, ha sido denunciado, y seguro ya le caerá su citación, o de repente nos encontraremos por allí todos, por el presunto delito de exposición a las personas al peligro, por el desarrollo de esas actividades. De tal manera que no tan solo se ha quedado el tema en este punto, sino que gente decidida también ha cumplido con su labor, el fiscal correspondiente también ha cumplido con su labor, y están investigando a las autoridades del Callao por el presunto delito de exposición a las personas al peligro por este evento. Yo espero que este punto se investigue también y finalmente sea responsabilidad de sanciones. Pero en tu tema, en tu caso, ten la plena seguridad, estamos todos confiados de que saldrás airoso y con una medalla, la medalla de defensor de los intereses de La Punta, de tus vecinos, y no tan solo de tus votantes, sino de todos los que viven en La Punta y Ochocuta. Yo te agradezco, Coco, por la entrevista y te pido tus palabras finales. Gracias, Alex. Me despido de todos los vecinos de La Punta, que con ellos residentes actualmente y también los que estén por todo el mundo, agradecerles por la preocupación y por el interés, el apoyo que he recibido a través de las redes sociales, teléfono, personalmente, etcétera. Muchas gracias, Alex, y siempre estaré dispuesto a venir todas las veces que lo requieras para absolver todas las consultas y conversar de todos los temas que tú creas necesarios. Muchas gracias. A ti, Coco, y esta Casa Radial, este programa siempre está abierto a todos aquellos que defienden los intereses de los votantes, de los ciudadanos, de las personas, de todos aquellos que de una u otra manera son o podrían ser afectados por ese tipo de situaciones. El exponer al riesgo a las personas es un tema muy grave y esperemos pues que el fiscal investigue y que, de ser el caso, sancione a los responsables por estos hechos tan tristes y lamentables. Y nuevamente te digo, ten la confianza, según lo que hemos podido verificar, de que vas a salir airoso y condecorado por este tema. Muchas gracias, Coco, por tu asistencia. Muy bien, vamos inmediatamente a presentar un informe referido a la situación actual de la Arenilla. La Arenilla se está secando. Nuestro equipo periodístico ha preparado una nota que desarrollamos a continuación. Las últimas noticias alarmantes sobre la contaminación de las playas de los distritos de San Miguel, Magdalena, Miraflores, Chorrillos, Callao y La Punta han generado preocupación en ONGs ambientalistas. Pese a que se realizan labores de limpieza, quienes llevan las consecuencias son los bañistas que acuden a pasar un día de sano esparcimiento en estos balnearios, así como las especies marinas que están expuestas a la contaminación. Sin ir muy lejos, el humedal costero de la Arenilla, ubicada en el distrito de La Punta, es una muestra clara de los estragos incontrolables producidos por el boom inmobiliario en Lima, Callao y Balnearios, que genera el arrojo de desmontes y otros desechos de mar, así lo indicó Alberto Farahaman, jefe de la División de Medio Ambiente de la Municipalidad de La Punta. Como no existe este tema, como no existía esto de las escombreras, no estaba regulado el tema de la disposición final de residuos de construcción y todo esto, ¿qué cosa pasa? Las constructoras, las grandes constructoras, ahora tú sabes que está el boom de la construcción, por todos lados están haciendo edificios, y los edificios los construyen en donde antes había una casa o una casa perdida. ¿Y por qué no botan al mar? A cualquier sitio, ¿no? Porque si no lo están botando ahorita al mar, ¿a dónde lo estarán llevando? Al río. De repente ya no lo están tirando para el lado sur, sino ahora para el lado norte, para Sanita Colón, entonces. De igual forma ha pasado para ese lado, han empezado a tirar los residuos de construcción durante años. Primero Magdalena del Mar, que fue el primero que cerró, pero ya nos dejó los impactos ambientales negativos. De esa misma forma también empezó a trabajar San Miguel, pero con una un poco más ordenada, un poco más limpio. No permitían que entren camiones con basura, solamente material de excavación. En ese mismo panorama, Alberto Far explicó que la disminución del agua de mar que se evidencia en la Arenilla se debe a la sedimentación de los productos emanados por las constructoras. ¿Y eso afecta a la Arenilla? Por supuesto, es lo que está pasando. La Arenilla se está llenando por esos residuos. Lo que pasa es que la Arenilla entra el agua cuando sube la marea, ¿no? Entra el agua, pero entra el agua con tierra, entra el agua marrón. Y ahí ya no hay más corriente que siga haciendo que esa tierra avance. Entonces baja la marea y esos sedimentos, como ya no hay corriente que los mueva, se profundiza y se va al fondo. No solo la preocupación es por parte de los lugareños, sino también por los turistas y deportistas que practican remo y kayak en esta área acuática, quienes manifestaron su inquietud respecto a la contaminación y las consecuencias que esta podría traer. Deberían de abrir un poco más para que entre y salga el agua, ¿no? Para que de esa manera también se limpie, porque si no, si se emposa, puede provocar algunas enfermedades. La parte más honda, si puedes ver el centro, solamente me llega a la rodilla o un poco más. Algo que nunca ha pasado. Menos de un metro. Menos de un metro. Preocupa que no haya el real interés por parte de las autoridades, ¿no? A la que competa, preocuparse por eso. A la hora que esto empieza a bajar, como cuando baja la corriente, salen las algas, ahora se secan, vienen los mosquitos, los malos olores y todo lo demás, creo que eso no es nada saludable, ¿no? Asimismo, señalaron las posibles causas del arenamiento y se atrevieron a presentar sus propuestas para contrarrestar este mal que se está suscitando. Yo lo que pienso, en todo caso, parece que no hay un tratamiento quizás adecuado con los espigones, ¿no? Sí he caminado, digamos, por la zona de Chucuito y sí he visto que es una tragedia, llamémosle, ¿no? Es una tragedia porque pues, justo trae todo los residuos de construcción, ¿no? Que tienen que manejarse de otra forma, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que sugieren ustedes que se puede hacer de repente para contrarrestar ese mal? ¿Tragar la cosa? tragar, es lo que pedimos hace años, que el municipio o la región drague la arenilla, drague la fosa. Pero ahora entra el tema ecológico, que no se puede hacer eso por las aves, donde van a ir tantas especies. En otro momento, el jefe de la División de Medio Ambiente, Alberto Jara, indicó que vienen realizando las diligencias respectivas para neutralizar esta dificultad, teniendo en cuenta que no existía un reglamento para la gestión y manejo de los residuos de actividades de la construcción y demolición hasta 2013, lo que implicaba que las empresas dedicadas a estos menesteres se pongan a derecho. Lo que nosotros hemos hecho es hablar con los alcaldes, hacer las denuncias respectivas a diferentes sitios, porque no solamente nos afectan las maderas, los plásticos e infinidad de basuras que vienen con estos servicios de construcción. Lo que pasa es lo siguiente: en el Perú no existen las escombreras. Recién, en febrero de este año, ha salido el reglamento para la disposición final de residuos de construcción y demolición. Es importante indicar que lamentablemente Carpallo sea una de las playas más contaminadas de nuestro país y que resulta insólito saber que las ONGs hagan el trabajo de limpieza, extrayendo más de 30 toneladas de basura en cada jornada que realizan, cuando en realidad este trabajo deberían realizarlo los municipios involucrados. Solo se espera que se tomen cartas en el asunto por el bien de la biodiversidad que habita en esa zona, los futuros deportistas que practican remo y kayak, como también la vista paisajística que es parte del atractivo turístico de La Punta, y como objetivo final evitar que se reduzca el volumen de agua de mar para que no se altere las actividades de esta zona. Informó para La Punta Radio y La Linterna Periodística, Isaías Pintado. Muy bien, que acaban de escuchar el informe elaborado sobre el caso de la arenilla por nuestro colaborador periodístico Isaías Pintado. La arenilla, como dije al inicio, se está secando y no es un fenómeno debido a la marea. Algo ha pasado en la arenilla. Los que pasamos a diario por esa zona, por diversos motivos, sobre todo por la práctica de algún deporte, podemos verificar que el volumen de agua se ha reducido notablemente, que en la zona de arena, la zona de fango, ha avanzado hasta superar la calle Arrieta. Ha pasado más allá de esa zona y antes no estaba donde está actualmente. Cuando converso con los remeros, con todos los que practican deportes en la poza de arenilla, me comentan lo mismo, que el espacio del espejo de agua donde se practica el deporte se ha reducido, que la profundidad de la poza también se ha reducido. Hoy en día, si cualquiera lo desea, lo puede verificar, si alguien se para en la poza, el agua no le va a llegar más allá de la cintura, lo cual es preocupante. También se puede verificar el crecimiento de una especie de pasto que sale de las profundidades, que difiere de las algas típicas de la zona y que se enredan con las palas de los botes de remo y de los kayaks, lo cual evidentemente dificulta la práctica de estos deportes. Si queremos especular, lo cual no es necesariamente procedente, pero sí a veces necesario, podríamos decir que el impacto de la obra de mejoramiento de la zona de Carpallo vinculada a la arenilla desarrollada por la Municipalidad de La Punta no fue positiva para la arenilla. Inclusive tenemos versiones de los propios remeros, de los que frecuentan los clubes deportivos de la zona, de que a raíz de esos trabajos de, entre comillas, mejoramiento de la toma que permite el acceso de agua a la arenilla por la playa Carpallo, la arenilla se comenzó a secar. Entonces, estamos frente a un problema de múltiples aristas. Una de ellas, que si se sigue secando, tenemos un fango que por la acción del calor, se va a fermentar y va a generar malos olores, conjuntamente con los restos de algas. También tenemos el caso de que puede ser un foco de crecimiento de mosquitos que pueden transmitir por alguna forma o de alguna forma algún tipo de enfermedad. También un foco de contaminación del aire de la zona. Y por supuesto, y lo más grave de todo este tema, es que una zona de práctica deportiva, una zona que está dedicada al remo y a la práctica de estos deportes náuticos, podría perderse. Ojalá que esta situación se haya generado por algún tipo de actividad que pueda corregirse. Ojalá que se haya generado, si es que ha sido así, por algún tipo de negligencia y no con dolo. Porque si estamos hablando de dolo, estamos hablando de que alguien con conciencia y voluntad, quizás, y solo digo quizás, ha querido que la arenilla se seque. ¿Con qué finalidad? No lo sé. Pero si de aquí a 10 años vemos edificios donde hoy en día algunos practicamos deportes, pónganse a pensar quién sería o quiénes serían los responsables. Muy bien, hemos llegado al final de este programa de Buscando Justicia, un programa que ha tratado de cubrir el hecho vinculado a la denuncia contra el regidor Jorge Palacio Cusillas, un tema que nos preocupa y que seguiremos muy de cerca. Hemos mencionado y lo ratifico, este programa respalda la gestión del regidor Palacios, respalda su conducta al advertir a la población de un hecho que pone en peligro su integridad física y la propia vida, y respaldará la investigación que se realice en ese tema para finalmente determinar quiénes son los responsables reales de colocar real zozobra. Estamos convencidos que no es el regidor Palacios, sino alguna autoridad que, por ganarse réditos políticos con más votos, se olvida de que hay personas que proteger. Y como última mención antes de retirarme, hay que precisar que el día de hoy 18 de enero del 2014, se está graduando la promoción de una promoción adicional de la Universidad Jaime Bauzeta y Mesa, de la cual es integrante uno de nuestros colaboradores periodísticos, específicamente Max Trujillo. Max Trujillo Saavedra, miembro del equipo periodístico de la Linterna Periodística y de Buscando Justicia, se graduó hoy como periodista. Desde aquí le enviamos a él y a todos mis alumnos de ese grupo, de esa promoción, mis más grandes saludos, el saludo del equipo periodístico del programa y de la radio. Y como Clark Kent, me toca cambiarme para colocarme la corbata, el saco, para poder asistir a la ceremonia y poder saludar a mis ahijados. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto fue Buscando Justicia en su edición del día de hoy, 18 de enero de 2014, Día de Lima, de la tres veces coronada villa de Melchor, Gaspar y Baltasar. Nos vemos en el próximo sábado, en el horario de siempre, de 4 a 5 de la tarde. Muy buenas tardes. La Linterna Periodística presentó Buscando Justicia, el único programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Buscando Justicia, periodismo comprometido con la verdad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco, a través de lapuntaradio.com.